mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cada año, su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: Que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entretanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Almorzamos. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 19 al 21. ¡Wow! El Señor le bendijo a Ana, mucho más de lo que ella había esperado. Es que el Señor nunca se va a quedar corto. Cuando le damos a Dios, Él siempre sobrepasará nuestras expectativas. Ana le dio 1 hijo al Señor y el Señor le dio 5 más.